amigos, ya comienza este super sonido cultural. Danza con gas, cargado de amor, viene así como un tren. Estamos listos ya. Apertura musical en sintonía. La presencia musical esta tarde en calidad de apertura es a cargo de un músico y cantante cubano que dirige su propia agrupación musical. Nació en Las Martinas, un poblado de Vuelta Abajo, Pinar del Río. Desde niño organizaba conciertos con familiares y chicos del vecindario. El arte se adueñaba de cada uno de sus espacios y hacía de este infante un enamorado de la música. Ahora es un hombre que busca la perfección. En el último lustro, la historia que comenzó en un humilde pueblo trasciende hoy esas fronteras, porque Will, como las personas lo conocen, ha ganado prestigio internacional y sus aportes a la cultura pinareña son innumerables. En sintonía llega ahora con una popular versión que se está radiando mucho por estos días. Volveremos a juntarnos, Will Campas y La Gran Unión. Lo mejor de la música y lo último del ámbito cultural. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 9 y han salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al ver sintonía, sintonía, sintonía, sintonía, sintonía, sintonía. Esta es la voz de la victoria. Chocolate nuevo. Oye, de la cornetica, tú no trabajas por la mañana, mi niño. Ay, Paco, deja esto, chico. La música de tu preferencia. Mi gente, ustedes. Ser matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio. En sintonía. Gracias por la sintonía fiel, 2:12. Espero te haya gustado la presencia musical esta tarde, que como siempre te digo, proponemos con gusto cada sábado y desde la cabina central de La Voz de la Victoria. Como siempre nos caracteriza para conversar juntos, estaremos en torno al humedal. Hoy vamos a presentarles a consideración de ustedes un reportaje realizado entre las colegas Yamilka Nieves Vázquez y Kenia Otaño Fundora. Usted permanezca en nuestra sintonía porque realmente por estos tiempos aquí en Ciénaga de Zapata, el mayor y mejor conservado humedal del Caribe, hasta el momento, sepan ustedes, en nuestro territorio no tenemos ningún caso confirmado de la COVID-19. Y que sea así por muchísimo tiempo. Esto en breve a través de todas nuestras frecuencias en FM 99.5 y 100.1 MHz. Y es que en la Ciénaga de Zapata se implementan estrategias para, por supuesto, lograr la producción de alimentos. Mantenga la sintonía aquí. Radio Voz de la Victoria. La Voz de la Victoria. Si llegas ahora, no te preocupes. Cosas que pasan totalmente en vivo aquí en tu revista cultural. No te preocupes, recién comenzamos, súmate. Disponemos para tu sintonía atractivas opciones para tener en cuenta desde el inicio y durante los próximos 50 minutos. Habilitaremos un servicio de mensajería radial y reportes de sintonía a través de los dígitos 4598-7156 y para mensajes de texto 5369-7571. Te reitero que la plataforma de Facebook también nos puedes dejar tu mensaje y escucharnos en tiempo real como en sintonía RV Victoria. Esto a través de la página de Facebook. Pero si te interesa más el contenido exclusivo que promociona nuestra emisora, además de conocer por dentro esta tu radio Voz de la Victoria, visita www.cmdyelavoz.blogspot.com. Conozca que en cuanto a favoritos por esta primera hora de transmisión, complaceremos en el momento justo, solo si llamas para Alfabeto Musical. Propuestas que llegan de la mano de nuestra sonidista y más adelante. Mm. En Sintonía te presenta nuestros adelantos de la producción musical. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. Y ya te invito a conocer las interioridades de nuestra producción musical que hemos diseñado en cuanto a propuestas. En la sección de La Trova, Danay Suárez, aquí en nuestra revista cultural, un estreno. Siempre que llueve, así lo dice ella. Con la música en la radio, Julie Robbie, Lenier Mesa y Diván, un tema que sigue escalando posiciones. ¿Dueño de qué? Y en la música del patio, pues estaremos recordando a Osvaldo Soto, Hasta que amanezca, un movidito tema para seguir amenizando la tarde. 2:17 minutos. En tu sintonía del sábado más adelante. En sintonía. Se vuelve más música. A cargo de Beyoncé, será la despedida musical, esta vez junto a Shakira y Alex DJ. Beautiful Air. Mantenga la sintonía. Ahora, Incógnitas 3 a las 3. Momento de comprobar conocimientos a través de nuestros dígitos telefónicos 4598-7156. Hay una figura que se considera entre las más representativas de la cancionística popular cubana. Cultivadora del feeling, ha integrado múltiples agrupaciones de reconocida fama y distinto formato instrumental. La novia del feeling, como la tildó el locutor Manolo Ortega, con sus cualidades musicales excepcionales, ha marcado con sello propio sus disímiles interpretaciones de arraigo popular. Entonces, estamos hablando de Moraima Secada, Omar Aportuondo o Beatriz Márquez. Estas son las opciones para que usted participe. ¿Quién es considerada en el ámbito cultural como la novia del feeling? Omar Aportuondo, Beatriz Márquez o Moraima Secada. Canadá es el segundo país más grande del mundo y ocupa cerca de la mitad del territorio de América del Norte. Ahora, lo que usted debe decirme a esta hora es lo siguiente. Yo te voy a afirmar lo siguiente, pero debes completar. Quiero decirte que es una nación bilingüe. Ello significa que tiene dos lenguas oficiales en el ámbito federal. Estamos hablando de inglés y francés, inglés y español, o inglés y portugués. ¿Lo sabe usted? Marque ya. Y si te menciono las siguientes producciones discográficas: Cocodrilo de Agua Salada, Provocación, Olvídame si Puedes, Bilongo, Salsa y Candela y Casa de la Música, Biz Music. Estamos en presencia de la agrupación de Los Ban Ban, Yumurí y sus hermanos o La Charanga Habanera. ¿Lo sabe usted? Marque ya. Estamos en sintonía, comunícate, no lo dejes para otro día. Mantente en sintonía. En sintonía. 99.5 y 100.1 FM. En sintonía. Siempre juntos seguimos en sintonía. La emoción

sonido en antena desde el corazón del sur. Se vuelve más música. Es el momento para seguir ustedes y nosotros en sintonía. Recuerda que tenemos una sección participativa al aire. Ya una pregunta fue contestada vía interno. A través de nuestra página oficial en Facebook, en sintonía RV Victoria. A cargo de Pablo Venegas desde Ecuador. Gracias por estar en total sintonía. Si más adelante será complacido con los hermanos Arraigada aquí en tu revista cultural. Fue muy complacido, dice, con la canción de los Panchos. Bueno, la pregunta que contestó es acerca de Canadá, que como bien sabes es el segundo país más grande del mundo y ocupa cerca de la mitad del territorio de América del Norte. La pregunta en sí decía que Canadá es una nación bilingüe, o sea, dos lenguas oficiales en el ámbito federal. Había que escoger entre las siguientes opciones: inglés y francés, inglés y español o inglés y portugués. Ahora sí, voy a decirte las otras dos preguntas que me quedan para que sigas participando a través del 4598-7156. Hay una cantante cubana, una de las figuras más representativas de la cancionística popular cubana. Cultivadora del feeling, ha integrado múltiples agrupaciones de reconocida fama y distinto formato instrumental. La novia del feeling, como la tildó el locutor Manuel Ortega, con sus cualidades musicales excepcionales, ha marcado con sello propio sus disímiles interpretaciones de arraigo popular. Estamos hablando de Omara Portuondo, Moraima Secada o Beatriz Márquez. ¿Lo sabe usted? Y la otra pregunta participativa, si hablamos de las siguientes producciones discográficas: Cocodrilo de Agua Salá, Provocación, Olvídame si Puedes, Bilongo, Salsa y Candela y Casa de la Música, Biz Music, este último, un CD, DVD. Estamos hablando de la agrupación Los Ban Ban, Yumurí y sus hermanos o Charanga Habanera. 2:40 minutos, hemos completado ya la primera mitad de nuestro programa. Recuerde que estamos al aire cerca de 88 minutos en tu radio. Estamos desde las 2 de la tarde hasta cerca de las 3:30 minutos. Y ahora vamos con la música que sucede en nuestra revista cultural. Osvaldo Soto, muy cenaguero él, claro, de nuestro terruño, ahora nos interpreta un movidito tema en la música del patio, Hasta que amanezca. Fiesta, alegría. si quiere el chaparrón, que me moje de pie a cabeza, de la fiesta yo no me voy, que me moje de pie a cabeza, de la fiesta yo no me voy. En este fiestón, aquí la cosa se pone buena y no me iré hasta que salga el sol. Aquí la cosa se pone buena y no me iré hasta que salga el sol. Dándome un traguito con mi gente buena, yo estaré gozando hasta que amanezca. Dándome un traguito con mi gente buena, yo estaré gozando hasta que amanezca. Que con Juanita quiero bailar, porque ella mueve su cinturita de una manera muy especial. Porque ella mueve su cinturita de una manera muy especial. Dándome un traguito con mi gente buena, yo estaré gozando hasta que amanezca. Dándome un traguito con mi gente buena, yo estaré gozando hasta que amanezca. Dándome un traguito, mamá, con mi gente buena, pero suavecito, oye, no quiero problemas. Dándome un traguito con mi gente buena, yo estaré gozando hasta que amanezca. Tomando cerveza clara, comiendo pan con lechón, yo me quedo en este fiestón todita la madrugada. Yo quiero gozar hasta que amanezca. Dándome un traguito con mi gente buena, yo estaré gozando hasta que amanezca. Oye, yo me quedo hasta mañana. Bailo con Juli, bailo con Juana. Yo me quedo hasta mañana con Teresita, que es muy cubana. Yo me quedo hasta mañana con toda esta gente buena. Yo me quedo hasta mañana. Oye, yo me quedo hasta mañana. Mano para arriba, la gente mía, ¿dónde está, caballero? Yo me quedo hasta mañana. Ay, que yo me quedo, que yo me quedo. Yo me quedo. Playa Girón, Cayo Ramona y por supuesto todos los poblados y consejos populares cercanos. Le está hablando directamente de La Habana, Cuba, Yumurí, Moisés Valle, director de, y cantante de la orquesta Yumurí y sus hermanos, pegadito a la tarima para guarachar. Un saludo para todos, los quiero mucho, Yumurí y sus hermanos, a guarachar la voz de la victoria. ¿Dónde está mi gente? Presentamos tu radio de fin de semana en sintonía. Ya volvemos. Soy

Después vamos con Adele, la británica Adele, con uno de sus éxitos. 2:56 minutos. Que ya no me quieres, te vas a ir, la vida sé. Alex Dubai. Yo me doy un trago, brindo por tu adiós, la vida sí. Leoni Torres. Te deseo lo mejor, que seas feliz, la vida sí. Oh. No vas a ser ni el primero, ni el último amor, que no se te olvide. Y no es que a mí no me duela, de hecho duele bastante. Pero para qué sufrir si al final lo más importante. Y es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Yeah. Un amor se cura con otro amor, la vida sigue. La vida sigue, mami. Siempre llega otro beso y la vida sigue. Así que se rencore donde quiera que vaya, que Dios me la cuide. Las cosas que viví junto a ti, yeah. Espero que el maldito tiempo me permita ser feliz. Hay amor sin tus besos, sin tu piel, sin hacerlo contigo como ayer. Como ayer. Hoy le digo adiós al pasado y que te vaya bien. Y que te vaya bien. Es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue, yeah. Un amor se cura con otro amor, la vida sigue. La vida sigue, mami. Siempre llega otro beso y la vida sigue. Así que sin rencores, donde quiera que vaya, que Dios me la cuide. La vida sigue contigo sin ti. Alex Dubai, borrón y cuenta nueva, esto sin rencores. Ya yo estoy curado de todo lo mal de amores. Del amor nadie es experto. No esperes encontrar una rosa en el desierto. No sé qué más querías, no sé, si no todo sé. Te lo daba, no, el mundo tú tenías y ahora no tienes nada. Jay Simon, Alexandro Bro, Alex Dubai, Leoni Torres, Mave, yeah. La oficina secreta. Y es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Un amor se cura con otro amor, la vida sigue. Oh, no, no, no, no. Siempre llega otro beso y la vida sigue. La vida sigue. Así que se rencore donde quiera que vaya, que Dios me la cuide. La vida sí. That you settled down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the Tú puedes ser un gestor principal de la promoción cultural en nuestro municipio. Marque el 4598-7156 en horario laboral de nuestra emisora para reportar las actividades culturales que tienen lugar en nuestro territorio. En sintonía, les da la promoción oportuna. El encanto de la tradición está en su melodía. Con mucho amor, dedicado a los amantes de la música tradicional cubana. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. Voy por la vereda tropical. ¿Quién mueve la ciudad? ¿Quién más me gusta a mí? En calidad de estreno en nuestra revista cultural, porque siempre vamos buscando otros matices, eso nos distingue en la programación de Radio Voz de la Victoria. Hemos invitado a una cantante cubana de rap, jazz, hip hop, reggae y música tradicional. Aplaudida en Europa, se le considera una gran cantante del rap latino. Bienvenida entonces a En Sintonía, a Danay Suárez Fernández. Déjeme contarles que nació en El Cerro, ciudad de La Habana, en aquella época, en el año 1986. Desde sus inicios como activista de la nueva generación del rap underground cubano y su primera aparición en la compilación documental Calle Real 70, no ha hecho más que evolucionar en el más puro sentido artístico. Estudió programación y es el único músico en la familia. Cuando tenía 15 años, la invitaron a participar en un concierto en el Teatro Nacional de La Habana, donde tuvo que cantar de espaldas al público de lo nerviosa que estaba. Siguió cantando en conciertos organizados por la Agencia Cubana de Rap, la institución que promueve el hip hop en Cuba. Después, comenzó en el año 2007, cuando juntó muchas de sus demos y fue a ver a la superestrella de la fusión cubana, X Alfonso, quien a su juicio era la única persona en Cuba que entendería lo que quería hacer. En el año 2017, esta joven cantante y compositora cubana alcanzó un premio especial en Viña del Mar, equivalente al primer lugar del evento, en el que salió como una de las favoritas del legendario festival chileno, que entregó sus galardones Gaviota de Plata en, o sea, un fin de semana. Danai, la principal exponente femenina del rap cubano, protagonizó un hecho que deslocó al público y al jurado al cambiar en vivo la letra de la canción Yo Aprendí, uno de sus caballos de batalla, lo que prácticamente la condenaba a la descalificación al quebrantar las bases del concurso. Ese tema, por supuesto, lo tenemos aquí en Cabina Central junto a Karol G. Vamos a tenerlo en cuenta para próximas emisiones. Ustedes lo pueden solicitar a través de todas nuestras frecuencias. Entonces, vamos a disfrutar a esta hora de la tarde a ritmo con la revista cultural Siempre que llueve. Usted continúa la frase. Sin una nube blanca, siempre que llueve, escampa entre la espada y la pared con un nudo en la garganta. Siempre que llueve, escampa, aunque no pueda conmigo, con esta vida tan abstracta. Siempre que llueve, escampa. Que llueve. Emigrar de la mano que te viste, todos tus sentimientos hacia un lugar. Sin una nube blanca, siempre que llueve, escampa entre la espada y la pared con un nudo en la garganta. Siempre que llueve, escampa, aunque no pueda conmigo, con esta vida tan abstracta. Siempre que llueve, escampa. Si el sol se me oculta, pienso, pierdo a veces que no acabe mi esperanza. Que llueve, aunque el cielo sea gris y sin una nube blanca. Entre la espada y la pared, sintonía. Ahora, incógnitas, 3 a las 3. Gracias. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. La más cultural revista de la voz de la Victoria. La más cultural revista de la Victoria. Y las secciones que aumentarán su horizonte del saber. En sintonía. Hola. ¿Quién me está llamando? Alguien me llamó. Me están avisando. Tres a las tres. Tres musicales para tres respuestas. Vamos a dejarlo claro que esto es musical. Vamos a dejarlo claro que esto es musical. Tres con 12 minutos. Realmente nuestro colectivo agradece la cálida sintonía de ustedes a través de nuestras frecuencias amigas y en audio real por internet. Esta tarde el rey de la participación ha sido Pablo Venegas desde Ecuador. Allí pues nos escucha este cumpleañero en la emisión del sábado. Gracias, Pablo. Él pues contestó correctamente dos preguntas de participación de nuestro 3 a las 3. Sí, Pablo, realmente Canadá es una nación bilingüe porque tiene como lenguas oficiales en el ámbito federal a el inglés y el francés. Sí, respuesta correcta. Y Omar Aportuondo es realmente la novia del feeling, como la tildó el locutor Manolo Ortega. Felicidades para ti. Ahora, la otra pregunta que nos quedaba, realmente estábamos hoy preguntando con esto de la música popular bailable, fíjese, usted ecuatoriano, y casi todas las preguntas al estilo nacional. Y mire cómo un amigo de otra geografía, pues, indagó, investigó y dio correctamente con el 80% de nuestro 3 a las 3. Amigos, si decimos Cocodrilo de Agua Salá, una producción del año 1993, Provocación del año 96, del 99 Olvídame Si Puede, Bilongo de 2002 y Salsa y Candela de 2004. Realmente, sí, estamos en presencia de la agrupación musical cubana Yumurí y sus hermanos. Del 2005 es Casa de la Música Biz Music. Con este último trabajo discográfico, Yumurí logra alcanzar nuevamente los primeros lugares en los listados de éxitos de la radio y la televisión cubanas y fue nominado al Premio Cubadisco 2005 en la categoría de música popular bailable actual. Claro, hemos tenido otros éxitos que se han radiado en nuestra revista cultural, 3-14 minutos, y ya vamos a complacerte por todas nuestras frecuencias con un tema de estreno a cargo de los hermanos Arraigada, Natalí. Es así el primer éxito que te complace. Ahora, de los otras o de las otras dos entregas, pues te propongo escucharlas, luego te las presento. 3-15 minutos. Ya les complacemos. Complacemos. Con el especial del 3 a las 3. 3 a las 3. Con el especial del 3 a las 3. Con el especial del 3 a las 3. 3 a las 3. Gracias por la sintonía. Gracias. Aquí estaré esperando. Gracias por la sintonía. Plaza roja desierta, delante de mi Natalí. Tenía un lindo nombre mi guía, Natalí. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz. Y yo seguí aquel frío domingo

arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo. Contigo todos los lunes parecen viernes. De día salir, de noche me perteneces. Contigo todos los lunes parecen viernes. Con él te vas y conmigo siempre te vienes. Y así eres tú, y así soy yo. Nadie amará a su presa. Ay, Beyoncé, Beyoncé. Oh, Shakira, Shakira. Él dijo que lo hice valer. Su único deseo, yo sé cosas sobre ellos que tú no querrás enterarte. Él me besó, él y nadie más que él. Sí, hermoso mentiroso. Dime cómo puedes tolerar las cosas que te acabas de enterar. Tú nunca supiste, porque somos nosotras las únicas en sufrir. Debo dejarlo ir. Él no será el único en llorar. Amigos, estamos escuchando en Flachazo Musical a Beyoncé junto a Shakira y DJ Alex. Beyoncé, ahí está con Beautiful Air. Hey, sintonía. Desafío que pudo más que él. Es un hombre muy frío, no es de una mujer. vamos a cantar. Para sellar esto se acabó. Tiempo vencido a la sintonía del sábado. Gracias a ustedes por mantenerse junto a la Voz de la Victoria y este es su especial de la tarde desde las 2. Recuerde que si no pudo escuchar esta emisión, tenemos tus podcast favoritos en cada una de las páginas oficiales del programa. La nuestra, www.ensintonia.rvvictoria, www.facebook.com/ensintonia.rvvictoria, ahora sí, y a través de nuestra página oficial, nuestra web, www.cmdyelavoz.blogspot.com, para más contenido exclusivo. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero que no acuda la tristeza a sus hogares. Dentro de 7 días estaremos nuevamente para más noticias, por más música, más participación en el colectivo de realización, poniéndole el detalle a este sonido en vivo en la transmisión, Damaris Rodríguez Chirino, quien, a nombre de todo este colectivo, le envía un saludo, una felicitación, un cariño afectuoso a Pablo Venegas desde Ecuador en total sintonía. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Hasta entonces, mis amigos, buenas tardes. Sintonía.